nací con vida, yo que nací sin poder. Que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Yo que viví entre fascistas, yo que morí en el alta. Yo que nací con los que estaban bien, pero la noche estaba todo mal. Hoy pasó el tiempo demoliendo tele. Gracias, Dark. Eso, saturando el micrófono, se llama con el amigo Dark González. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todas las personas que no nos escuchan en este loser programa llamado La Maldición. Sean ustedes bienvenidos hasta no sé cuánto ABA edición de este no sé qué mierda de programa. Estamos perdiendo la cuenta de los programas. Lo malo es que no estamos perdiendo la cuenta de las personas que nos siguen. Sí. Las personas que nos escuchan son tan claros, son tres personas. Tú publicaste el 12º programa, ¿verdad? Sí, ya lo publiqué. ¿Y ya hemos tenido alguna especie de comentario? Sí, tuvimos un comentario. ¿Podemos verlo? ¿Podríamos verlo eso? ¿Podríamos verlo? Sí. Ya, tuve un comentario de una persona. ¿Ya? Que dijo que... ¿Estás seguro que era una persona? Que ojalá nunca más hagamos un programa. Ojalá que nos retiremos y no ojalá que se eche a perder el mixer y los micrófonos y nunca más nos tenga que escuchar. Claro. ¿Podrías evitar hacer eso? Porque va a saturar también en las personas que están escuchando el programa. Sí, las personas ya me están odiando porque estoy gritando. ¿Por qué gritas? Sí, porque gritas. Te he dicho mil veces que no grites. Tú lo has explicado mil veces. Bueno, ahora como voy a recalcar el concepto que estamos haciendo el programa desde la versión anterior, poniendo música a través de una tornamesa y vinilos. Así que estamos escuchando la versión en vinilo del álbum de Charly García del año 1984, Piano Bar. Sí. ¿Por ahí, no? No sé. A ver, déjame ver la carátula. Sí, esto es realmente sencillo. Hay que ver la carátula para que uno vea de qué año es el álbum Piano Bar. Se me cayeron todos los discos. Ah, qué bueno. Sí, sí lo sentimos. Esto es del año... Darwin, esa bolsa está vacía. No sale el año. No. Es que son discos pirateados. No, discos vinilos piratas. Por favor, yo te prometo que esperaré. Si es que para de llover. ¿De llover? ¿Qué es chofer? ¿De chofer? ¿Por qué me tratas tan mal? También. Me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien. Estoy tan down. En el alma, cada tiene un triple en el bollo. Bueno, no importa, es de los 80 la cuna. A ver, ¿cómo dice? ¿Cada cual? Tiene un triple en el bollo. ¿Triple? ¿En el hoyo? No, mentira, no dice eso. Tiene un niple en el rollo. No, ¿sabes lo que dice? Yo también decía triple en el bollo. ¿Y ahí qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que dice? Dice trip en el bollo. En el bocho. Trip, un viaje. Un trip. Es como un rollo. ¿Sí? En la cabeza. En el mate. Esa interpretación me gustó mucho más. Sí. Un trip en el bocho. Claro, cada uno tiene su rollo en el fondo. Claro, cada uno tiene. Muy buena, buena. Buenísima, buena. Eso me lo dijo Charlie cuando estábamos aspirando a un papel en una revista de. ¿Tú estás aspirando a un papel? A un papel. En una revista Ok, no importa, déjalo no. Bueno, íbamos a leer vamos a leer hoy día el versículo número 4 del Génesis. No, el comentario acerca del programa número 12 que según nosotros disculpa es el mejor programa que hemos grabado sobre la faz de la Tierra. A mí me gusta. Sí, mira, te lo leo. Léelo, por favor. Te lo leo. ¿Quién comenta? Cosoto. ¿Quién más? Es nuestro único. Él. The only one. Sí. Dice, comentando, Luis, te pasaste, dice, para tener talento. ¿No será talento? Talento, sí. apóstrofe lento. Lento. Uh-huh. ¿Y eso qué significa? No, no tengo idea. Yo no sé. Apóstrofe lento, jaja, ¿qué puedo decir? Me cagué de la risa. Estuvo lejos, entrete este programa. Dargen, no grites tanto, hombres. ¡No! Saludos y espero el próximo, que supongo será el otro miércoles, ya que el feriado se hicieron los hueones con el programa. Chao. Excelente, ¿eh? Sí, oye, vamos a darle un premio a Cosoto. Sí, por tenacidad. Sí, tenacidad, tenacious. Y buen amigo. Y buen amigo, exactamente. Buen, sí. El único y real auditor que tenemos. Sí, en realidad, lo hacemos por él. Ojalá que Cosoto, ¿tiene hijo? ¿Es casado? No, es soltero. Ojalá que se case luego y tenga 30 hijos para que todos escuchen nuestro programa. Exactamente. Y nuestro... Y hacemos la, claro, exactamente, crece. Hacemos como la secta de la maldición. Claro. Nuestra la religión alternativa. Vida en un instante. Este era un gran álbum. ¿Cuántas veces al día lo escuchábamos este álbum? Como dos. Wow. Te acordás, de un paseo era el único cassette que teníamos. Ah, sí, es verdad. Y lo escuchábamos, sí, todo el día. Sí, todo el día. En aquel camping de manantiales. ¿En aquel camping de manantiales? Manantiales en San Pedro. De veras, que fuimos a ese camping, ahora me acuerdo. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, ha pasado muy bien. Extremadamente bien. Sí. Bueno, tú más que yo. No, no me hagas hablar. No quiero un loco. Tú más que yo. Apaga el televisor. Si lo que te gusta es gritar, desenchufa el cable del parlante. No sé, a mí me gusta gritar, güey. Sí, pero ¿será porque? Desenchufa el cable del parlante. Desenchúfalo, güey. Lo dijo Charlie. Bueno. Si lo dice Charlie, tiene que ser verdad. Es mi idea, o me gusta más cómo está sonando el vinilo, así como de fondo, que el MP3. Sí, suena mucho más, mejor, más bacán. Sí, sí, ¿cierto? Sí, suena como más de fondo, así como el otro como que se perdía. Claro, no, o era muy muy potente o era muy despacio. Claro. ¿No? Esto es como música de fondo bien. Sí, es verdad. Sí, bueno, ¿tenés algún tema de que quieres que se trate la maldición del día de hoy? Porque yo tengo me acabo de inspirarme en un tema. Ah, ya, entonces no te voy a quitar la inspiración. Yo quería hacerte a raíz de la película que estábamos viendo mientras tomábamos onces. ¿Ya? Nada, que esas pequeñas casualidades, esas pequeñas, no sé cómo decirlo, esas cosas que te da la vida, que tú tienes que aprovecharlas. No sé si me entiendes. Por ejemplo, no estoy hablando solamente de las relaciones de pareja o el amor, o cuando encuentras repentinamente el amor en la calle o a través de algún otro medio, como sea, sino que en los negocios, en todas las cosas, esas cosas que de repente te da el destino, como te abre una puerta. Y uno de repente tiene que ir como las gonas para cruzar la puerta. Yo creo que de alguna manera toda mi vida me ha pasado que no he tenido suficiente como el coraje para hacer algunas cosas. De a poco en el tiempo sí lo he ido adquiriendo. Por lo menos soy más entretenido que alguna otra gente que tiene una vida más plana, pero o tal vez he cruzado puertas que no me correspondía cruzar. Puede ser. Yo creo que por ahí va la cosa. He tenido demasiado coraje tal vez. Sí, pero siempre pienso que hay que aprovechar las oportunidades que te da la vida. Cuando uno encuentra algo que de repente se ilumina todo el universo y te apunta y te dice tienes que ir para allá, yo creo que hay que hacerle caso al universo y hay que ir para allá. ¿Y tú antes no le hacías caso? Es que yo, no, más que hacerle caso o no hacerle caso, yo creo que tenía un problema de comunicación con el universo. Ya, entonces no te llegaba como la señal. No, no es que no me llegara la señal. Yo era el estúpido que malinterpretaba las señales. Qué interesante lo que estás diciendo. ¿En serio me estás diciendo? Porque no, es verdad. ¿Sí? Sí, porque nunca pensé primero escuchar algo así de ti. Gracias. Acerca de las señales del universo, digamos. Sí, claro. Y no me refiero a la radio. No. Me refiero al... Está claro que esto es un fracaso, no importa. Pero no me refiero a la radio universo. Me refiero al cosmos que nos rodea. Que a es la un... radio universo. Claro, cuando decía escuchar el universo, me refiero a... Ya, ok, estoy entendiendo. Sí, me refiero a que el universo, el cosmos al cual nosotros pertenecemos, un gran mecanismo universal, del cual nosotros somos una infinísima parte, ¿cierto? Y entonces nosotros tenemos que estar como en armonía un poco con las cosas que nos rodean, ¿cierto? Sí, pero en general uno que anda, yo ahora mi odio hacia el mundo era un odio basado en realidad en que yo no entendía muy bien el mundo, ¿ya? Más que el mundo no me entendiese a mí. Entonces, perfecto, ahora que yo voy cachando algunas cosas y que las cosas se están dando, yo entiendo muchas cosas, entonces yo aprovecho esas oportunidades y las quiero seguir aprovechando, qué sé yo. Yo el que él era el que estaba desentonado en esta melodía universal. Mira, ahora estoy cantando un poquito más afinado, eso es todo. Entonces pertenezco al coro de la vida. Mira qué interesante. Y todo gracias al amor. Y todo gracias al está amor. Está sonando como Pablo Coelho. La felicidad. Oh, qué mierda, no, es como que todo el universo se abre para. Estoy sonando como Brian Weiss. Sí, para poder ayudar a tus deseos, digamos. Claro, lo que pasa es que los deseos no son egoístas en ese sentido, sino que más que uno tener un deseo personal, uno tiene que entrar en concordancia. Exacto. Ahora, ¿cómo ahora, si estás descubriendo esto, ¿cómo tú identificas las señales que son buenas, digamos, y no las transmisiones de radio que son malas, digamos? ¿Cómo uno puede identificarlas? Porque esa es la gran problemática, ¿cierto? Se te presenta una oportunidad y tú no sabes, ¿lo hago, no lo hago? ¿Estará bien, estará mal? Yo en ese sentido todavía no aprendo cuál es el truco. Yo creo que ahora simplemente he tenido un poquito de suerte. Pero nada más que eso, no entiendo muy bien todavía cuál es el truco. Lo que sí estoy tratando de estar más abierto y no pensar tanto desde mi punto de vista, sino que estar abierto a otros puntos de vista y también dejar que la gente opine y lograr, entre toda tanta opinión, lograr cuál es la cosa en común y por ahí guiarse un poco, ¿no? Ah, perfecto. Alguna vez leí en algún libro de cábala que tengo, ¿ya?, que, por ejemplo, las grandes oportunidades generalmente no vienen de una forma perfecta. No, para nada. Sino cuando las cosas que parecen perfectas generalmente tienden a fracasar. Claro. Te entiendo perfectamente. O sea, tiene que haber también un grado de esfuerzo y de lucha en el conseguir el algo. O sea, exacto. Por ejemplo, esta radio, esta idea, ¿ya?, compramos las cosas, uh-huh, compramos los micrófonos, todo está dado y fracasamos. Claro, fracasamos porque nos falta gente. Nos falta gente. Nos falta auditorio. No contamos con el puto auditorio. Pero el fracaso, entre comillas, el fracaso de nosotros es que no nos escuchen, o el fracaso es que no logremos hacer buenos programas. Yo pienso que... Porque yo creo que cuando sale un programa buenísimo, un programa bueno que nosotros estamos, nos sentimos satisfechos y dimos como con lo que queríamos dar y todas esas cosas, yo no creo que eso sea un fracaso. Esto, la gente llegará con el tiempo, ¿no? Sí, es que ese es el punto, sí. Hay que esperar. La gente no va a llegar. Ese es el punto. Pero sí, pero Kevin Costner, la película, si lo construyen vendrán. No, si la gente va a llegar. Pero no va a llegar de Chile, te digo al tiro. No, mejor. Así que vamos a empezar. Por eso pusimos a Charlie García. Vamos a empezar a hablar en argentino. Sí. Lo que pasa es que esto es una joda. Esto es una joda. La vida es una joda y uno tiene que aprender a vivir con ella y a bancártela, ¿viste? Sabes que en las estadísticas que he visto, el otro día estuve viendo estadísticas. Bueno, lógicamente los que más nos escuchan es de Chile. Uh-huh. Segundo, Canadá. Ya, yeah, lógico. Y tercero, adivina qué país. ¿España? No, ese está como quinto. Tercero. Adivina así qué país. Así dame un país así que sea así. Estados Unidos. Creo que ese es. Cuarto. Cuarto. ¿China? Cerca. ¿Japón? No, Malasia. ¿Malasia? Malasia. Espérate. Alto. Stop. Me estás diciendo que la estadística de auditores de este programa, porque debe haber gente que nos escucha pero no nos postean, no nos hacen comentarios, ¿no? Hay gente que nos escucha. Ya, primer lugar Chile, segundo lugar Canadá, cuarto lugar Estados Unidos, quinto lugar España, y el tercer lugar es Malasia. Yo no conozco a nadie en Malasia, weón. ¿No? Pero conozco gente en España, en Estados Unidos y en Canadá, pero en Malasia. Pero cachai que lo bonito que es el destino y la vida y el universo, como dices tú. Pero en Malasia, loco. Por eso te digo, lo lindo que es. ¿Qué porque mierda no escucha de Malasia? Es que es lógico, Luis. Mira, mala Asia. Mala, de mal. Mal Asia. Vamos hacia el mar. Vamos hacia el mal. Hacia el mal, Malasia. Por último, fuéramos hacia el mar. Sería más entretenido. Oye, ¿vamos a una maldición veraniega? Podríamos hacer una maldición veraniega. En la playa. En la playa. Claro. Sería very nice. Sí, sería lindo. Sí, un fin de semana irnos para Viña, Paraíso. Ya. Ir con los equipitos, ¿cachai? Sí. Así como un trip, ¿cachai? Sí, así sí. Como Almost Famous, un ando así. ¿Cachai? Sí. Y hacer el programa y grabarlo desde Mirando el Mar. Así. Ya, pues. ¿Sí? En el auto. Se pensó, se hizo. ¿Te acuerdas? Se pensó, se hizo. Tengo que guiarme esos programas para ver qué mierda pensé. Porque se me olvida todo. Se pensó, se hizo. Oye, otra cosa, profesor, se pensó, se hizo. Acuerda que yo te dije, te he estado insistiendo que tú tenés que libretear, bueno. Sí, tienes que volver a escribir y libretearme. Yo creo que nadie puede destruir mi imagen como lo haces tú. Ah, eso es lo que tú quieres, destruir su imagen. Pero ya tú no has escuchado mi monólogo, tú has ido a ver mi monólogo, me grabaste, tengo hasta video grabado por ti. De veras, tienes razón. Yo me dedico a autodestruir mi imagen. Tienes razón. Sí, bueno, oye, yo pensé que me iba a agarrar para el segundo del universo, pero te lo tomaste en serio, me alegra mucho eso. Yo me acordé de la película, me acordé porque estoy en un momento como de energético, creativo, de lucidez, un montón de cosas que tienen que ver con que soy amo y soy amado. Entonces entré en cierta armonía con el universo, con justo lo que yo no pensaba entrar en armonía con el universo. Amas y eres amado. Ahora, tiene que ver mucho con lo que decías tú, que tampoco la cosa siendo demasiado perfecta no resulta. En mi caso tampoco las cosas son, digamos... idílicas. Y claro, son como la situación perfecta, como alguien podría decir, porque tengo una sustancial diferencia de edad con mi pareja, que obviamente nos lleva a que vamos a tener un conflicto social de parte de la familia de ella, más que mi familia, a aceptar la relación, y que vamos a tener que luchar por la relación para que esta cosa prospere. Sí, sí, va a haber una lucha heavy en ese sentido, pero ahí estamos poniéndolo al hombro. Sí. ¿Qué diferencia tienes con tu polola? Harta. Ya, ¿cuánta? Harta. ¿Cinco? ¿Décadas? No. ¿Cinco años? ¿Seis? Ya, como mucho, siete. ¿Ocho? No, podemos parar esto ahí si ya... Tengo harta diferencia. Diez. No, más. ¿Te puedes conformar con que tenemos harta diferencia? Doce. No, es más. Pero ya. Tú veo en tu libreta que tienes anotados temas. 12, 13. No. No sé si tú querías compartir algo con la gente. Veo. Tú tomas nota, a diferencia de ¿sí? que yo improviso casi todas las cosas. 15. Tú, no, un poquito más. Pero espérate. 15. No, 16. Los temas. Ah, se acabó el disco. Se acabó el disco. Oh, pero si. ¿Cómo hace falta muchas canciones? O sea, el lado. Ah, ya, da vuelta al disco por mientras que yo nombro a los auspiciadores, a Samsung, como siempre, ya, Technics. Samsung. Technics. 18. No, nunca tanto. ¿Cómo se llama esto? También estamos con el auto auspicio de Hewlett Packard. 17. Yes. Hewlett Packard es un gran auspiciador que nos apoya con la parte tecnológica y también con. ¿Qué más nos apoya? Porque veo todo Samsung. Ah. Viceroy Light, si usted quiere pudrirse sus pulmones, hágalo con Viceroy Light. Prohibida ya. Esa es una síntesis, una versión rápida de... Creo que tiene un gran rayo en ese disco. ¿Tú creí? Sí, porque vi que la aguja se deslizó rápidamente hacia el centro. ¿17? Shut the fuck up. Oh... Cacha. Vamos a hacer un... Ojalá que sea el disco y no sea la aguja. La aguja. Sí, yo veo el disco bueno. Veo el disco bueno yo. Maldición. ¿Eso quiere decir que nos quedamos sin tornamesa? Estamos esperando. Tu beso amor. Tu beso amor. Tu beso amor. Tu beso amor. 17. Ya cállate. O sea que tú estás ahí saliendo... ¿cuánto? Ya, no empecemos con eso, por favor. No, no quiero pensarlo. Olvídalo, no. Stop, detente. Tú tenías 27 ya, y ya... Ya, pero... ¿Estás jugando una Barbie? Ya. ¿Yo te he molestado alguna vez por las relaciones zoofílicas que alguna vez tuviste en tu vida? ¿Zoofílicas? Uh-huh. A ver, ¿cómo así? ¿Te anduviste y tuviste relaciones sexuales con animales? A ver, ¿cómo, cuál animal yo tuve una relación? Con una oveja. ¿Oveja? Uh-huh. No, eso es mentira. ¿Vas a ¿Quién psicólogo? Puede creer eso? ¿Vas a psicólogo actualmente porque tuviste relación con una oveja? No, eso es mentira. Una vez visitante el campo y te enamoraste de una oveja. Me enamoré de una oveja. Uh-huh. No, para nada. Incluso le pusiste el nombre, le pusiste Lanoli. Lanoli. Uh-huh. ¿Y por qué Lanoli? Lanoli era el nombre de la hermana de Bob. ¿De Bob quién? ¿Bob Esponja? No, Bob la oveja de la granja de Orson. Orson. Y la granja. Y la granja. Por Dios. Roy, Wade. Ahora entiendo. Boom, la diferencia en realidad no es tanta. La diferencia a los 17 años no se nota en Luis. Estáis bien, vamos bien. Vamos, perro, vamos perrito. Ya, listo. Ahora sí. Ya, compadre, usted tenía notado unos temitas, quería compartir con nosotros algunas cositas. Sí, quería compartir con ustedes unas cosas, ya que soy el único weón que trabaja en este dúo, o sea, en esta radio. Y anoto cositas para que ustedes puedan degustar unas delicatessen. Chistes cortos, chistes rápidos, chistes tiernos. Oye, yo te tengo el recuento de las piñericosas, las piñericosas del año, ¿no? Sí. Sí, porque yo no noto nada. Pero a mi mente vienen cosas. Sí, Luis, mira, este programa es mágico. No, este programa es una contradicción y es una antítesis. Me gusta eso. Ya. Por ejemplo, ustedes si pudieran ver a Luis, Luis está, mire. Vino con una chalita, con short, una polera roja. De Flash. De Flash. Con unos anteojos tipo Allende. Body Holly. Bueno, Body Holly. Era un pensador de izquierda, era el típico tipo del MIR, ¿eh? del frente. Y yo uso unos bigotes hitlerianos a lo milico. Entonces esto es una constante lucha así de ideas, justamente. Uh-huh. Ideas. Pero la pasamos bien, nos reímos de nosotros mismos, ¿sí? Somos relajados. Quiero eso sí recalcar, que tú te ríes más de mí que yo de ti. ¿Por qué dice eso? Y el público está súper consciente de eso. No, para nada, ¿por cómo que está consciente? De hecho, que yo te pida que me libretees para hacer monólogo, para hacerme mierda yo mismo, es porque tú tienes una experticia, un posgrado, un doctorado, un magíster en hacerme tira, en destruir mi imagen y la poca moral, y la poca moral, la poca cosa de autoestima que puedo tener. Eso se da porque solamente somos muy amigos. Para la gente que lo sepa, somos muy amigos, entonces nos conocemos. Oye, muy poquito. A todo esto, el otro día conversando con Nicole, le contaba acerca de ti y de nuestra amistad. Ya. Porque me preguntó con quién hacía el programa radio, y porque estaba confundida cuando yo le decía que era mi amigo, y le conté que venía a tu casa a hacer el programa, que sea. Ah, perfecto. Y le conté más o menos a qué edad nos conocimos. Ah, ya. Yo recuerdo, hasta donde yo recuerdo, creo que nos conocimos cuando yo tenía 4 años y tú tenías 5. Puede ser. O sea, por lo que deberíamos llevar 33 años de amistad. Mira, 33 años nos costó hacer algo en la vida. 33 no, a ver, 4, 5, 36, claro, 33 años de amistad, ¿sí? 33 años nos costó hacer algo. 33 años nos costó, sí, llegar a este punto. Llegar a este punto. Pero ojo, yo quería recalcar eso porque ella se sorprendió bastante. ¿De qué? ¿De los 33 años? De los 33 años de amistad, exactamente. Sí, mira. Es harto tiempo, bueno. Bueno, en realidad ella con sus 19 tiernos años. 20, bueno. A 20 años, ya. La matemática no es tu fuerte. No, entonces son 18 años. ¿Cuántos años tienes tú? 37, güey. Tú tienes 38. Ah, es que yo, bueno, yo te soy el de los 38 años. Sí, tú sos de 38. Sépanlo todos que yo tengo 38 años. Sí, yo tengo 37. A pesar de que pareces como de 50. De 50, sí. No digo por tu aspecto físico, porque tú eres medio Highlander, pero... Y tengo una mente de unos 15. No, digo porque tenés la mente podrida. Gracias. Una ventanilla. ¿Quién toca el saxo en este álbum? Porque tengo claro quién era el otro tecladista y la guitarra y el bajo y la batería. Podría haber sido Pettinato, ¿no? No lo creo. No creo. Era muy pronto para ser Pettinato. Sí, era muy luego para ser Pettinato, pero tiene muy mucha onda de alguien por el estilo. Estuve en la mañana escuchando un disco de G&T. ¿Sí? Sí, y ahí... ¿Cuál disco? Esta canción es buena, Cerca, sí, de la Revolución. Y ahí salía... Puros conocidos tocaban con ellos. Tocaba Pettinato en una canción, tocaba Charlie... No, mentira, no era de G&T, era de Calamaro. Uno de los primeros discos de Calamaro. Ya, perfecto. Cuando Calamaro no jalaba coca, imagínate. Estaba hablando hace mucho tiempo atrás. Claro. Y tocaba Coleman. ¿Ya? Bon Quintiero. Coleman es, creo, de los Pericos. Sí, sí, sí, sí. Bon Quintiero. Exoa. El Charlie García. Pettinato cantaban otra canción. O sea, tocaba. Puro bueno, y uno de los G&T también tocaba. Sí. Creo que era Rod. El guitarra. Sí, Rod se pierde un poquito en G&T. No, el guitarra es Guyot. Guyot. Entonces Rod toca el bajo. Rod el bajo. A ver, aquí sale Willy Turri. Sí. Bueno, músico, Fito Páez. Sí. Pablo Guyot, Guyot, Alfredo Tot, Alfredo Tot, Willy Turri, Willy Turri, Charlie García, Dani Maingo, saxo, Dani Maingo. Dani Maingo. Charlie se armó una banda sí. Porque no fue el único álbum que grabaron. Me parece que el álbum anterior a este también ya estaba esta banda. Sí, producido por Darwin González. Y, you wish. Claro. criticado por Luis Ramos. Mi crítica es que este es un extraordinario álbum. Sí, es uno de los grandes. Uno de los grandes de Charlie. Bueno, Charlie tiene un álbum extraordinario, pero con, por ejemplo, con el tango con Pedro Aznar. También. Y tengo ese disco, tengo Tango 4, creo que es Tango. Sí, por ahí lo estaba viendo, estaba por ahí sí. Tango 4. Buenísimo, o sea, buenísimo. Sí. Muy bueno. Sí. Buenas letras. Ahí se declara mutuamente el amor que siente uno por otro también, entre letra y letra. Sí, probablemente. Yo sé que Aznar creo que es gay. Sí, es absolutamente creo gay. Creo que es gay. Porque lo vi el otro día en un bar y bailamos juntos. Claro. El humor, weón, que tengo de cachete. Y así me voy a mí porque me hago mierda yo mismo. ¿Sí? Claro. Y pero Charlie, bueno, también debe haber tenido. No, su... Charlie es como David Bowie, absolutamente bisexual. Bisexual, claro. Sí, como Mick Jagger y como varios. Sí. Yo sabía que Cerati también era sí, bisexual. Sí, sí. Le decían el tiburón blanco. ¿El tiburón blanco? Sí, los Roddy le decían el tiburón blanco. Wow. Porque de vez en cuando se comía un hueón. Wow. Sí, así. Gran apodo. Sí, así le decían. Gran apodo para el amigo Lechuga. Son rumores, no. No, son cosas de divagaciones nuestras. Sí, divagaciones, bueno. Sí, por supuesto. Todo es ficción. Todo es ficción. Sí. Oye, ya, recapitulemos. Tuve a plantear un tema y yo te salí con otra cosa y tú empezaste a hablar de la contradicción misma de este programa. Sí, no es que estemos cagados. Por eso necesito el psicólogo. Nunca nos concentramos en una weá. Sí, por eso también no logramos hacer todas las cosas que nos proponemos. Es verdad. Que hagamos la radio, una gran weá en todo caso. Sí, de todas maneras. Pero ya estamos aquí y démosle. Ya y démosle. Ya, ¿qué pasó? ¿Cuáles son tus temas? Aporte. Tu tema para el día de hoy. ¿Tenemos luz acá en este estudio? Sí, prende esa que es más cool. Ya, listo, dale, ¿no? Mientras se ilumina el estudio, número 40. Gracias. En realidad es la única luz porque este no tiene ampolleta. Pero pienso después poner unas lucecitas y no sé si tú conoces. Bueno, ya. Me iba a ir a la pieza de Veracruz y todo. No, pero dale. ¿Te acordás de la pieza de Veracruz cómo está iluminada? Sí, por supuesto. Esa con luz indirecta. Unas luces, claro. Solamente luz indirecta, que le dan un tono bastante cálido al departamento. Claro. Que tu pareja muy bien también ornamentó. Ornamentales. Sí. Ornamentos. Me parece muy bien. Ya. Ya, mira, fui a la psicóloga todos los miércoles y ya se me está haciendo muy habitual. Ya. Y muy espontáneo y bonito. No, bonito no es la palabra. Agradable. Agradable. Sí, agradable ir a donde la psicóloga. Y la cosa es que me dio ahora unas tareas. ¿Ya? Y una de las tareas era hacer. Suponte, estamos conversando los dos. ¿Ya? O tres amigos. Suponte. De cualquier cosa. Claro, y tú me decís, ¿sabes qué? Qué sé yo, me enamoré, weón, y me siento la raja. Yo te digo, y yo tengo que decirte, no, weón, el amor es un asco, weón. Tengo que ponerme a tu comentario. Espérate, eso te lo dijo la psicóloga te lo dijo hace como 33 años atrás. Te pregunto, ¿hace cuánto que el psicólogo? Porque yo sé, trato de hacer memoria y todavía voy usando estoy mandando toda la sangre del cerebro para recordar. Yo no conozco ni una sola vez en la vida que tú no hayas aportillado o dicho lo contrario. El aportillador. El aportillador, totalmente. Entonces, no, en serio, porque no le veo ningún puto ejercicio. Tú me imagino cuando te dijo eso la psicóloga, te recagaste la risa y te acordaste de mí al tiro. Me imagino, no sé por qué, weón. Sí, claro. Desgraciado. Ahora más lo hacen como una terapia. Ahora tiene el apoyo de un profesional para hacerlo. Claro, entonces una de las cosas, ahí reafirmé mi pensamiento, digamos, con respecto a nuestra relación, nuestra amistad. ¿Me entendí? Es una cuestión de que tengo que hacerlo. Tengo que ponerme a Luis. Ya, ponerme a Luis. Esa es la tarea. La pregunta del millón es. ¿Sí? ¿Por qué, weón? ¿Cuál es el objetivo de eso? Lo que pasa es que el objetivo es que yo le dije, ¿sabe qué, doctora? A veces siento que yo no sé decir no. ¿Ya? ¿Ya? Entonces me dijo, pero bueno, y eso lo hemos ido conversando a través de las sesiones. ¿Ya? Entonces, ahora, como para atacar ese punto, yo tengo que oponerme a cualquier cosa que me digan. Pero le contaste de nosotros, nuestra mitad de la relación, le contaste esa parte de la historia. Porque ¿qué? Porque yo voy a hablar con tu psicólogo, porque debería decirte, opóngase a todo menos a Luis. Debería haber una wea que dijera eso, o sea, para que me dejen para un rato, no. un año que me di chip libre. Pero, dame chip libre un año, weón. Pero mira, ahora me he portado súper bien, te he aportillado súper poco. Te he aportillado poquitito. Poquito a poquito. De hecho, con toda esa wea del universo que me dijiste que ni te la creíste tú. Con todo eso, oye, yo dije, me la creo todo el rato. Acuérdate que yo soy dentro de todo igual, como que creo en el karma. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Y sí, el karma, karma león? Sí, karma león. You come and go. Love is an easy, because it's like a dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Every day is like a survival. You're my lover. Your rival. Yo soy tu rival. Oye, yo pensaba que era esa, yendo de la karma living. Es cama. Ah, cama. Sí. No me siento una canción con karma. Karma. El karma de vivir al sur. Ah, tienes razón. De Charlie. Sí, el karma de vivir al sur. El karma de vivir al sur. Ya, bueno, y la psicóloga ahora te apoya en tu sentido de llevar la contraria a la gente. Sí, me dijo, no, hazlo. Pero no dijo, igual no lo hagáis así como por cualquier cosa, digamos. Sino que con un fundamento igual. O sea, si te sentís que no estáis de acuerdo, dilo. Voy a hablar con tu psicólogo, weón. ¿Sí? Sí. Voy a hablar con tu psicólogo, weón, voy a ser, weón. Que ahora te apoye en ese tipo de cosas. Sí, de hecho. Así que por eso estoy contento. Ya, gracias. O sea que sí, terapia conmigo. Sí, en el fondo eso. ¿Y ahí ha ido al molde, no? No, pues bueno. No, ¿para qué? Ah, ya no, ni está ahí. No, si igual lo necesito, pero no he ido. Además que no he hecho una tarea que me dijo, no, anda al cine, y no he ido al cine. Pero si tú vas al cine de vez en cuando. Pero ya no, pues porque no es que empecé a trabajar. Ah, ya. Y pero me absorbió esa weá, ya estoy hasta el... Hasta las rodillas. Sí. Más arriba. Más abajo. pero no sé, un ratito después del trabajo, cine. ¿Tú cruzás y llegas al cine al tiro? Es que ese cine no me gusta, no es que Hoyts y hay cualquier cantidad de hueones y hueonaje. ¿Cachai que las entradas en el cine Hoyts ahí en Maipú, no sé a dónde vas tú? ¿Dónde las venden las entradas? ¿En la boletería? No, las venden, ¿sabéis dónde? ¿Dónde? ¿Dónde pedís los popcorn, hueón? Ah, pero eso es cuando va a ir un horario como nada que ver. ¿Cómo un horario nada que ver? Me ha pasado que yo cuando estoy de vacaciones de repente voy al cine, al cine Hoyts o al Cinemark, y de repente la boletería está cerrada y hay un cartel que dice tickets en ¿cómo se llama esto? El mesón de comida. Entonces tú vas para allá y ¿cómo se llama esto? Y saca el ticket con el mesón de comida. Se está quemando algo, se está quemando el estudio, se está quemando. ¡Uy! ¡Ah! La casa está mierda. El celular, weón. Se estaba quemando el puro rojo y ahora me estoy quemando yo, weón. Ya, esa fue la interpretación del radio teatro llamado Me estoy quemando en la Torre 3. Es por eso, porque en horarios nada que ver. Sí, claro. ¿Y qué culpa tengo yo de ir en horario, weón? ¿Qué horario para ti es nada que ver? Yo, para mí, las 5 de la tarde no es un horario nada que ver. Es un horario súper nada que ver, pues, weón. ¿Por qué, weón? Porque tú vas al cine o al mediodía o vas al cine en la tarde, weón. A las 5 de la tarde, ¿quién mierda va al cine a las 5 de la tarde? Tú nomás. ¿O vos todavía estado solo en una función? Sí. Ya vos, ¿viste? Puta, si es que yo no quiero tomarme con todos los hueones, po. No, está bien, pero la idea de que te digan anda al cine, ¿ya?, es justamente que te topes con más gente. No. Y tu cuento es enfrentarte a masas. Pero si, weón, si ni la boletera está, weón, como que quieren. Vamos a poner un disco, ojalá que no esté rayado. ¿Qué voy a poner? El Giros, weón. ¿Es el Giros o no? Sí. Muy buen disco, de Fito también. Sí. Oye, ¿y no tenía LA, por casualidad? ¿LA? Ajá. ¿LA, LA Woman? No, A, H-E-Y, A, de Fito Páez. Vamos a piratearlo. No, vamos a buscarlo. Recuerda que mi misión es buscar vinilo. Ah, ya. Ah, mira, tráeme el Pet Sounds de no, Beach tengo, Boys. No, pero tranquilo. Tráeme, o sea, el de el primero, no, que filmó, no, Frank Sinatra. No, no olvidéis tanto. Sí, lo vamos a hacer, pero... Tráeme el mejor disco de Alberto ya, Plaza. Cállate. Ya. Bueno, la cosa es que... ¿Hay cachado esto como el Blockbuster o el Cinemark o lo que sea? Que tú vas y le preguntas a la gente que te hagan una... La gente que trabaja ahí, que te hagan una referencia de película. Ah, no, po. Y te hablan una mierda, no tienen puta idea de nada. Y eso que ven, y ellos pueden tener acceso al cine y ven películas todo el rato. Sí. Pero no son incapaces de hacerte una referencia. O sea, si yo trabajara en Blockbuster, o sí, trabajara en una disquera, por ejemplo. Mira, este álbum aquí de Miles Davis, no sé, él se fue en esta cuestión, o está cercano a este tiempo, o es más oscuro, no sé, bla, bla, bla. ¿Me entendió, no? Daría sí, una opinión. Entiendo. Pero esta gente no tiene puta idea de nada, parece. Con todo respeto. ¿Sabes que yo alguna vez tuve un amigo en Blockbuster? En una tiendita de Blockbuster. Igual eso es bacán. Y me hice amigo el compadre. Yo siempre iba a arrendar, no es que siempre he sido perdedor. ¿Ya? Entonces iba a arrendar películas solo y las veía solo. Y el weón cachaba harto de cine, porque ni era entretenido, se armó una amistad. Ah, perfecto. Y sí, comentábamos, cachai, las películas. Oh, no, ¿sabes qué? Llévate esa mejor, weón, porque sabes que me encontré espectacular la actuación de tal weón. Él sí sabía. Él sabía, weón. Tú te sacaste el loto, te digo, el tiro. De hecho, y después él me pirateaba las weas y ya no las arrendaba, sino que me las conseguía más baratas. No, era muy amigo, weón, muy sí, entretenido. Mira, buena. Buena, weón. Buena, buena. Sí. Lo único malo es que después lo echaron cuando lo pillaron. Sí, bueno, suele suceder, ¿no? Sí, y ahí cagamos. Un tango oxidado. Después me fueron a buscar los pagos, weón. Chucha su madre, weón. Dio mi nombre. ¿Dio tu nombre? Dio mi nombre. ¿No tenía los conceptos de la mafia? No, no, mentira. No, buena onda, después nunca más lo hice, pero él era el único weón que después que yo sabía que el weón cachaba y le pedía la opinión y todo el weón. Pero los otros weones del Blockbuster, una mierda, weón. Una sí, mierda. En general la gente que trabaja en cine, yo pensé que algo de cine debería saber, pero no sabes nada. Bueno, en fin. ¿Tienes algún otro tema que quieras compartir con nosotros, aparte de que la terapeuta te dio chip libre para aportillar? Para aportillarte. Uh-huh. A todo en realidad, no solamente a ti. Sí, pero como que sacaste la maestría conmigo. Mira, en realidad tengo dos comentarios, weones. ¿Ya? Sí. Primero, uh-huh, leí también a La Rápida en un diario. ¿Ya? De tiraje nacional. Uh-huh. Que salía una cosa de una damnificada, creo que en el sur, en Arica, que había hecho su casa, construyó su casa con restos de basura. Espera, bebé, ¿la casa original que se fue a la mierda o la casa que estaba reconstruyendo ahora? La casa, ella quedó damnificada. ¿Ya? ¿Ya? Damnificada. Uh-huh. Y... ahora se hizo una casa con restos de basura. Cuando dice restos de basura, ¿te refieres a cáscara de plátano, sandía? Sí, y coco. Los cocos los puso en el dormitorio. ¿Ya? ¿Y los plátanos? En el baño. De catre. Indicator. Pero te gusta, ¿no? Yo estoy hablando en serio y voy a empezar a bolearme. No, es una pregunta absolutamente válida. Claro. Lo único malo es que ahora los vecinos quieren hacer lo mismo. ¿Ya? Y ahora hay una escasez de basura en la región. Claro. De hecho, ya se va a cotizar en la bolsa la basura. Claro. Porque está subiendo mucho la demanda. Oye, ¿cachaste eso que pasó en Valparaíso a raíz de del paro de los funcionarios públicos, que no había retiro de basura? Sí, sí, y, escuché. Yo que anduve en Valparaíso por algunos días por allá. ¿Ya? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Observé que llegó a ser bastante grave el programa. Mira, este es lo mejor del disco. ¿Cachai lo que es? Las ganas de Fito de transmitir el mensaje. Exacto. Dinamita. Este amor es puro dinamita. Imagínate, es dinamita, es dinamita. Te quiere hacer entender que el amor de él es vitamina. Está partido vocalmente, ¿cachai? Dinamita, dinamita, dinamita. 15 veces más y se queda sin voz. Sí. Vamos a ayudarlo, ¿eh? Ya, denle un empujoncito a Fito. Ay, por fin, ya. Qué bueno, este programa me gustan. En corto circuito. Pasé la vida viendo. Nadie invita. Me pasé la vida. Hoy la canción larga. Sí, está. La basura de Valparaíso, Luis, pues bueno. Sí, llegó a ser un tema casi sanitario importante, compadre. Ah, o sea, sí. Sí, por supuesto. En un día y medio, sí, 2 días después, cuando se acabó y llegaron a acuerdo, se limpiaron rápidamente la ciudad. Pero el asunto casi pasa a mayores desde el punto de vista de salud pública, compadre. Estuvo monje el asunto y no salió mucho la tele. Salió un par de veces en Canal 13, pero. Y creo que lo vi también un toquecito en Televisión Nacional, pero no, para variar esa cosa de encubrir ciertas noticias, como el paro de funcionarios de Almacenes París, por ejemplo, o el paro de FASA, o la noticia de los mapuches, porque los medios de comunicación como que tapan un poco algunas noticias. ¿Tú crees que las tapan a propósito? Para no... Sí, por supuesto. Para desinformar. Por supuesto, para dar más espacio a las propagandas de Hidroicén, maldito Hidroicén. Algo le pasó a Fito, parece que se pegó. O está siendo violado. Parece que el Guyot se le está metiendo el mango de la guitarra. No, tranquilo, tranquilo. Oh, ya no queremos nada con taquicardia. Ya. Y sin embargo, esto es un buen álbum. No, sí, el problema. ¿Sabéis cuál es el problema? Es la aguja y el peso del mango. ¿Cómo se llama el mango? El brazo. Sí. Entonces, ahora salen unos en las tornamesas que son más pesadas. Entonces, claro, de un anti-skating. Y cuesta que salte. Muy buena. Muy buena. Pero todavía nosotros estamos con Technics. Estamos con, sí, por supuesto. Mira, el tocadisco Technics. El tocadisco es una mierda, pero por lo menos lo tenemos acá gracias a ustedes. Gracias a su colaboración. Gracias a su apoyo, a las llamadas, a los miles de mails. Sí, exacto. A las donaciones que hicieron en la cuenta del banco. Sí, aporte al banco. De ahí vamos a dar la cuenta de mía. La cuenta para que hagan los aportes. Cuenta RUT también. Sí, porque nosotros necesitamos apoyo para seguir creciendo. Así que vamos a hacer una maldición-tón. Maldición-tón. Sí, vamos a hacer 24 horas. Cuando hagamos streaming. Ya. Cuando salgamos en vivo, podríamos hacer un programa de larga duración. Ya. Hagámoslo y salimos en los récords. Oye, no creo que récords son como 2 días. No importa, lo hacemos igual. Yo puedo durar 3 días transmitiendo. ¿Sí? Sí. Ya. Ya yo igual me tiro. Se pensó, se hizo, ¿eh? Se pensó, se hizo. Sí. Se pensó, se hizo. Y así salimos los. Y ahí nos conocen y vamos a ser famosos. Y vamos a ganar plata. Yo no sé si quiero ser tan famoso en todo caso. Quiero ganar plata, no me interesa la fama, pero sí la plata. Sí, a mí también me interesa la parte de la plata. Sí. Sí, hoy sería maravilloso que pudiéramos vivir de la radio, ¿te cachai? Cierto. Eso sería estupendo. Ahí sí que haríamos cuántos programas al día, ¿no? Ah, estaríamos todo el día, yo creo. Yo creo que estaríamos todo el día haciendo la maldición Extended Play. Extended Play. Sí, pero ahí sería, yo creo que aburriríamos a la gente. Mira, la aburrimos en una hora, ¿cómo la aburrimos todo el día? Claro, yo creo que llegaría un punto que como el cambio de tuerca, como que se empezaría a entretener. Puede ser, sí. Es que no entienden nuestro humor, yo pienso. Sí, yo pienso que no lo entienden. La gente no entiende el humor nuestro. No. Y eso que no es ni tan negro, ni tan sarcástico, ni tan irónico, ni tan nada. ¿Sí? Puede ser. Aburrido. Sí, es muy aburrido. Es muy aburrido. Bueno, aparte de la reconstrucción a través de desechos que me está contando la señora del sur, que me parece muy buena idea, muy inteligente de parte de esta señora, y que bueno que sea imitada por sus vecinos en realidad, ya que no la están ayudando mucho en realidad. No sé qué otro tema querías, porque te dije, tengo 2 temas. Esta canción. In your ass. Con razón este álbum se llama Giro. Todo da más vueltas como una gran tornamesa. Claro. Oye, Fito, ¿cómo está la hueá, no? Sí, medio catete. Se mete cuando estamos conversando. Charlie pasó piola igual. Sí. ¿Cachai? Que el segundo lado como que patinó, pero después se arregló. Sí, pero, sí. Se escuchó todo. Charlie patinó un rato, pero después se arregló. Claro. El otro tema era... ¿viste la nueva camiseta de Everton? No, para nada. ¿No la viste? No, la he visto, la nueva camiseta de Ever Forever en el corazón. Ever Forever, Ever Ever. Adivina qué color va a ser. ¿Azul con amarillo? No. Espérate. Sí, lo guatita amarilla, lo oricielo. Mira, no sé, a lo mejor, creo, no sé, no, parece que no tiene amarillo. ¿Cómo no tiene amarillo si es Everton? No, es que mira, el fondo era azul. Un azul como marino, casi un azul ya, marino. Ese azul parece que va en la raya ahora. ¿Que invirtieron la camiseta? ¿Amarillo con la franja azul? Invirtieron, por ahí va un concepto. Un concepto de la camiseta. Invertido. No, mira, ¿sabes? Disculpen. Rosada. No puede ser rosada. Ella tenía un clavel en la mano. Sí, rosada. No, weón. Bueno. No, es que te estoy diciendo, va a ser rosada. No puede ser. ¿Por qué no? Porque es el equipo de Oricielo, los ruleteros. Todos. Domingo a domingo con el corazón de oro, junto a la gente linda de Viña del Mar. ¿Qué onda? ¿No puede ser? Sí, a ver, déjame ver si a lo mejor yo leí mal, soy daltónico, cosa... Sí, tú tienes varios defectos físicos y psicológicos, así que puede ser todas esas cosas. Ya, gracias. Pero aparte tu problema de comprensión de lectura. Sí, también. ¿No hay? Rosada. No, ¿no? Ese no es de Everton, pues, weón. Ah, disculpa, es la Unión. Y la Unión es roja, weón. Ah, chucha, discúlpame. Ahí está, mira. Oh, la camiseta horrible, me estáis deseando. No puedo creerlo. Ahora sí que voy a agarrar por huevo a mis familiares evertonianos y a mis amigos evertonianos, weón. A mí me gustaba el Everton. ¿Cuando eras chico te gustaba el Everton? Sí. Pues tú soy chuncho igual que yo. No, sí, yo ya dejé la U hace rato ya. Yo también, cuando se acabó el Imperio Azul. Sí, no, cuando se, desde que se fue Hoffens. El chico de Hoffens, sí. Mariano Muyor. Y Mariano. Y Pellegrini. Y Pellegrini. Y Lulo Socía. Y Lulo Socía. Y Arturo Salá. Y Ashwell. Y Carvalho. Y el Loco Virt. Y el Loco Virt. eso tenía en memoria, más weón. Sí. Eso tenía en memoria. Y es... Villamil. Oye, bien horrible la camiseta de Everton. Yo digo, ¿a quién se le ocurrió esa weá? Yo creo que a la alcaldesa Iña. ¿Tú creí? Sí, ella tiene pinta de ser una vieja kitsch. No, pero rosada, weón, es como... Lo van a agarrar por weón. Y van a estar en segunda, se los van a violar en la cancha, literalmente. Ah, no, pero estoy weyando, discúlpame, Luis. ¿Por qué? Porque eso no es verdad. ¿Por qué? Aquí estoy leyendo. ¿Qué dice? Dice... No, no, mentira. No, es la indumentaria alternativa, pero sí, ellos la van a usar. La alternativa va a ser rosada. Sí. O sea que, por ejemplo, cuando jueguen con la U, que es azul, la U. Y la U de local... Sí, pero con la U de Chipato. Claro. No, pero no van a jugar con la U porque están primero. Claro. Bueno, lo siento mucho. Oye, nada que ver. Nada que ver igual, feo. No, nada que ver. No. Bueno, entonces, ¿algún otro tema? Oye, qué linda esta canción. ¿Cuál canción es esta? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Te acordás de la interpretación de Mercedes Sosa, esta canción? De la negra. ¿Era el rap? Dijo que todo ¿en está versión perdido. Cumbia? Era así. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Es buena esta canción. El corazón de la Mercedes está con harta grasa, sí, está. Estaba. Sí. Así que venía a ofrecer como todo su. Venía a ofrecer con unos 5 kilos de corazón. Sí, era como eso. Sí. Bueno, en fin. Se murió la Mercedes, ¿cierto? Sí, se murió la Mercedes. Bueno. Qué lata, man. Sí, lata. Sí. ¡Pee! ¡Pee! ¡Pee! ¿Qué quería abrir? ¿Qué quería abrir? Porque ojalá que sea pecho, porque si era otra cosa, era muy doloroso. No, qué mal. Como abrir el. Viene a conocer su relación. Como abrir el pe, como abrir el pe grillo. Oye, bueno, ¿tiene algún otro tema aparte de la camiseta de Everton y? ¿No? Porque yo te puedo. ¿Podemos hacer un resumen a propósito del resumen del año? De los, de los grandes aportes. Y miré. Y miré con. Y miré con. Fito Páez yendo a hacer carajo. No, de nuestro eximio y extraordinario y muy culto presidente Sebastián Piñera. Ya, okay, de todos los frunzos que he tenido durante el año. Podía, yo no tengo nada atado, estoy así, vengo así nomás, estoy voy a hacer un recordatorio dentro de lo que mi mente me dé. De lo que recuerdas. Claro, no quería decirlo porque sería un poco redundante y cacofónico, ¿no? Pero. Como abrir el pe. Dale. Que por ejemplo, todo partido asumió él con terremoto. Y digo cuando asumió él con terremoto porque asumió él bajo una réplica en Valparaíso, ¿te recuerdas? Sí, recuerdo. Y que todos los demás presidentes invitados estaban como un poquito asustaditos porque no están acostumbrados a los terremotos. Sí, verdad. Y partió y lo primero que dijo, lo primero que dijo fue. Y lo del tu tsunami. Todo partió con tu tsunami. ¿Te acuerdas? Ese fue el primer fruncio que se pegó. Sí. El tu tsunami. Hay que. Y después quiso corregir el asunto. Y lo cambió por marepoto. Sí. Marepoto. ¿Te acuerdas? Incluso hay gente que publicó lo que era un marepoto. ¿Sí? Sí. Después se juntó con el niño este. Zafrada. Sí. Y le dijo Zafrana. Zafrana. Zafrana. Aquí de. Y sé que eso es chistoso, así que aquí hemos traído a Víctor, le hemos traído muchas zafranas. Porque quería decir zafradas y dijo zafranas. ¿Por qué le así? Se le confundió con sábana. Claro, no sé qué estaba. Sábana. No sé qué estaba pensando el presidente Piñera. Mm. Y. ¿Qué más? Ah, después dijo. Después se fue para el lado. Andaba Juan Fernández. Ya. Yeah. Y dijo que en esta isla donde había vivido 4 años Robinson Crusoe. Sí, claro. ¿Y cuántos años vivió? Ninguno, porque resulta que es un personaje de ficción. Que por lo demás está ambientado. Aquel relato. En una isla del trópico. ¿Sí? Históricamente, yeah. Históricamente el marino y escritor Alejandro Serkin se llama, ¿no? ¿Cierto? Sí. Que él estuvo 2 años en el archipiélago Juan Fernández. Ya. Yeah. No específicamente en la isla Robinson Crusoe, pero está en lo que hoy conocemos el archipiélago Juan Fernández. Ya. Yeah. Y él estuvo ahí, digamos, se autorrecluyó cuando andaba con barcos de la marina inglesa, uh-huh. Porque no estaba de acuerdo con algunas políticas que había tomado el capitán. Yeah. Y estuvo ahí 2 años. Y de su experiencia y de su otra experiencia como marino, él, ¿cómo se llama esto? Escribió el libro Robinson Crusoe. ¿Sí? Pero está ambientado en una isla del trópico. Ay, en una isla que no existe, del trópico. ¿Y de dónde sale esa leyenda entonces del Robinson Crusoe? No leyenda, es que el personaje de ficción se llama Robinson Crusoe. Pero ¿de dónde sale que la isla Juan Fernández se llama Robinson Crusoe? ¿Por qué le pusieron Robinson Crusoe a esa isla de aquel archipiélago? Claro. Basada en. Nombraron el archipiélago Juan Fernández, lo nombraron, ¿cierto?, por otras razones, y le pusieron Robinson Crusoe y Alejandro Serkin en alguna isla de conjunto. Sí. Basado en la historia de que Alejandro Serkin estuvo ahí. Ah, ya, perfecto, ok. Pero nadie puede decir, una persona, más encima presidente de la República, que aquí vivió un personaje de ficción. Claro, sí, es como no, si entiendo, el país de, o sea, es como si, no sé, como si hasta el primer ministro de España dijera, bueno, y aquí vivió el Quijote de la Mancha en Cataluña. Ya, perfecto. Es tan idiota como decir eso. Ya. Por muy importante y trascendental que sea aquella novela caballeresca del Quijote de la Mancha, que es una sátira por lo menos. Bueno, ahí demostró su ignorancia. Y después, de vuelta al continente, así como arreglarla, él quiso recordar a los, ¿cómo se llama esto?, grandes escritores chilenos ya fallecidos, y al final terminó siendo el antipoeta Nicanor Parra. O sea, nos mató a Don Nico. Don Nica. A Don Nica nos mató a Don Nico. Ah, mató a Nicanor Parra. Sí. Que es el Highlander de los Parra, y que está vivito, y coleando. Sí. Y que publica columnas y cosas por el estilo. Claro. No sé si tú te. Ah, y por último, para cerrar el tema de los fruncios del presidente Piñera este año, me parece también que el último fue Deutsche an der Ostsee. Under Alls también, sí, Under Alls. Eso fue el último Fruncio cuando escribió, cuando visitó. Son como las cagadas en el fondo, ¿no? Sí, claro, las cagaditas, los discursos de Piñera. ¿Tú te acuerdas de alguna otra que se me escape? No, lo que pasa es que yo soy piñerista, entonces no me acuerdo de las cosas malas. Tampoco me acuerdo una buena, pero. No me acuerdo de nada. No me acuerdo. ¿No? ¿No se me escapa ninguna otra cagadita del señor Piñera? Sí, bueno, tuvo muchas, tuvo varias. Siempre el cubrido. Cubrido, hoy, por Dios, señor santo. Bueno, hay gente que es muy buena para algunas cosas y imbécil el resto del sí, resto. Sí, eso está claro. ¿Sí? Sí, nosotros que somos imbécil en todo. Sí. Exactamente, parejito, cortito pero fondo. Exacto. Exactamente. Y ese fue mi aporte al programa del día de hoy. Ay, qué bueno. Muchas gracias. Qué bien, ¿te esforzaste mucho? No, nada. Fue una cosa así que me surgió espontáneamente, como casi todo lo que yo hago en este programa, ¿no? Sí, claro, todo espontáneo. La espontaneidad misma. Claro. Oye, este programa se va a dedicar a mi papá, ¿no? Sí, po. Este entero está dedicado al... No, vamos a hacer un especial. Vamos a hacer un especial. Un especial. Otro. Ya este día no resulta. No, este día no. ¿Y vamos a hacer un especial para tu papá? También puede ser. ¿Sí? Sí. A los papás. Podríamos hacer un especial a los papás en general. Ya. Sin decir nombres, sin decir mi papá, tu papá, sino que como... Los papás. Los papás. Ya, perfecto. Sí, podríamos hacer eso. Sí. Los papás. Los papás. Los papás. ¿Qué se sentirá ser papá, weón? Debe ser cuático, bueno. Sí, porque nosotros tenemos la libertad de pensar en nosotros mismos y hacer un montón de cuestiones y la locura que se nos ocurran. Sí. Todavía porque justamente no tenemos la responsabilidad de ser padre. De ser padre. Sí, conozco gente en todo caso que nunca toma esa responsabilidad. ¿Sí? ¿Como claro. tú? No, digo, siendo papás tampoco la toman. Ah, te entiendo. Oh, sí, el papá como hermano, el papá como amigo, sí. El papá como lejano, el papá que da plata, pero no sé. ¿A eso te refieres? Sí, o al papá también inmaduro, el papá imbécil, el papá que no educa. Pero eso hay como muchos, ¿no? Sí, todos. La mayoría. O la mayoría. Sí, son pocos. Es que ser papá es como arriesgado, güey. Sí, una mierda. Es una mierda, güey. Es sí. como arriesgado, pero ¿sabes por qué? Porque tenés que como mojarte el potito con tu hijo. Sí, pues. Y sabés que al final tu hijo igual te va a odiar. Sí. Sí, pero ¿sabes que mi papá me dijo una frase una vez cuando yo tenía 8 años? ¿Ya? Me dijo una frase que a mí se me quedó grabado. ¿Ya? Cuando me estaba retando por alguna cagada que mandé, que tampoco era mucho, que yo era muy tranquilo cuando chico, pero sí. me dijo un día, mira, así porque cuando él me estaba como consolando después que me había castigado o algo por el estilo, me dijo, yo no busco o no voy a buscar que me quieras. ¿Ya? Yo voy a buscar a que tú seas una persona de bien. No lo logró. No lo logró, lo no, siento. Y lo odio igual. Viejo mierda. No. Mierda. Viejo mierda. No, yo quiero mucho a mi padre que. Oye, me voy a quedar solo, weón, no todo esto. Sí, eso es. Sí, eso más no que es menor. No es menor. Yo después de todo el asunto, al final, cuando se ve mi padre a Canadá, voy a volver a estar solo, pero no me agrada. Ya no me agrada la idea de estar solo. ¿En serio? No, te juro que no me agrada. Chucha. Te juro que no me agrada. Antes yo no tenía ningún problema. Tú sabes que vivía solo por la vida y era más feliz que la chucha. Andaba tranquilo, sin ninguna preocupación, nada por el estilo. Y hacía lo que quería y andaba tranquilo y bien, ¿cachai? Pero ahora ya no. Ahora no. No, por varias razones. Una que después de todos estos meses me acostumbré mucho a su compañía. Ah, ya. Sí, y discutíamos porque pensamos súper diferente o miramos la vida de perspectivas bastante diferentes. Sin pelear, nunca así como enojarnos, pero sí discutíamos y teníamos nuestros puntos de vista, lo defendíamos con ahínco los dos y todas esas cosas, pero eso era entretenido, era una dinámica muy entretenida. Y por otro lado está el asunto de que yo tengo actualmente un amor a distancia, entonces hay esas dos cosas, que de separarme de mi papá, que después de haber compartido digamos harto rato y estar en buena onda con él y que se formó una buena dinámica. Y por otro lado, que la persona con que actualmente quiero estar está como lejos, está en ese ámbito emocional me estoy moviendo y yo creo que no me va a agradarlo. Me voy al carajo. Terrible la tuya. No sé si me estás hablando en serio o no. No, verdad, pues. Estás con tu cara de gato. Entonces, sí, tu cara, ¿sabes qué? Es inexpugnable y ilegible. Oye, hay que terminar el programa. Tu sensibilidad me conmueve. Menos mal que eres mi mejor amigo, weón. Bueno, gracias a todos. Yo ahora me voy a pegar un tiro. Nada, un saludo a Cosoto, a Pablo que siempre nos escucha, sí, a Mauricio no porque hasta ahora ya se quedó dormido, a mi madre que no escucha pero no nos postea, y a toda la gente que no nos escucha y no nos comenta nada. Saludos también. Saludos también. A todos. A todos. Y nada, viva el amor, viva la vida, viva todos, sean todos felices. Viva Piñera. Disculpe. Viva Allende. Viva Piraña. Bueno, chao chiquillos, que estén muy bien. Los dejamos con Fito para un rato y qué sé yo. Chao. Chao.